Gaurachandraya, Radhikaya itadali, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Tada Bhaktaya namo nama, Anandalila Maya Vigrahaya, Hemabhadibhyachavi Sundaraya, Tasmai Mahaprema Rasapradaya, Chaitanya Chandraya namo namaste, Chaitanya Chandraya namo namaste, Chaitanya Chandraya namo namaste, Sham Sundar Shikanda Shika, Smaraha Smarali Manoira, Radhika Raskama Makripa Nidhe, Supriya Charna King Karim Kuru, Tavaivasmi, Najivami Tayavina, Tivikaya Devitam, Nayamam Charnantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaraja Tama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravisht Om Vishnu Pad, Ashtotara Satasi Rupa Nuga Acharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to all about Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vanchakalpa Turugastha Kripa Sindhu Bevata Putitanam Pavani Vaishnavi Bhunamu. So today we will discuss Naam Tattva. This is a part 5 in this course. Now, in part 4, we discussed the meaning of the word chitta. Ahora, en la parte cuarta, hemos explicado el significado de la palabra chitta. And what it means to attain the state of a shuddha antakaran, or pure chitta. Y hemos hablado sobre qué significa alcanzar la etapa de antakaran, o shuddha chitta. And we discussed how the quality of the pure chitta is Bhagavad Bimba Grahitva, the ability to catch the reflection of the beautiful form of Sri Krishna. Y también hemos hablado cómo es que la cualidad de tener una chitta pura, Shuddha Chitta, tiene esta cualidad que se llama Bhagavad Bimba Grahita, que es capturar el reflejo de Bhagavan, de Dios. So then, we discussed how the realization of the Supreme Lord is distinct from our realization or understanding of material things in the sense that it unfolds in what is called kram, a sequence. Y también hemos explicado cómo es que la experimentación divina o la realización del Señor Supremo es diferente de la realización que tenemos de las cosas materiales. En el sentido de que es secuencial, es kram, significa esa secuencia. So that kram or sequence is name, form, qualities, associates, one's own eternal service, and finally lila, that is the mantra, yogapit lila, mantrapasana maya lila, and then swarasiki lila, astakalya lila. De uno mismo y luego pasa a lila, y lila donde está el yoga yoga pita o también el mantra mayupasana, luego swarasikya mantra mayupasana y luego el astakaliya lila. And all of these stages of realization are manifest by the power of the holy name. The sadhak himself is not karta, he is not the doer of this. Nam Prabhu is karta, the doer. Entonces, estas son los estadios, las etapas de la realización. Esto es debido al poder del santo nombre. Es decir, que uno mismo no es debido a su propio esfuerzo, no es karta, no es que es el propio hacedor, sino que es el poder. Karta es el santo nombre, el que hace, su propio poder. Mm-hmm. Now, in part 5 today, we'll discuss the degree of realization that takes place in accordance with the degree of advancement of the individual devotee. In other words, what level of realization will come to a person in which stage of bhakti, from the stages adosradha up to the stage of bhav and prema. From Shraddha up to Bhav and Prem. So remember, the first stage of bhakti, Ado Shraddha, is the development of the transcendental faith in the words of scripture. That is called Shastra Artra Shraddha, faith in the meaning of the scriptures. So, Ado Shraddha, this faith may also be Bhagava Lila Madhurya Lobamayi Shraddha. If one associates with Rasik Vaishnavas, from the beginning one's faith may be the faith in the sweetness of Sri Krishna's pastimes. That is the eligibility for Raghunuga Bhakti, and the Shastra Artha Shraddha is the eligibility for Vaidhi Bhakti. Entonces, también puede ser que el devoto tenga la asociación de Vaishnavas, Rasikas, entonces él podrá desarrollar una fe que se llama Bhagavad Madhurya Lila Shraddha, que quiere decir tener fe en los pasatiempos dulces del Señor Krishna. Y esto va a permitir entrar al bhakti, al Raganuga bhakti. Pero si uno tiene la fe de la Shastra en las escrituras, Shastra Artha Shraddha, entonces está destinado al Vaidhi bhakti. So the Bhagavad Lila Madhurya Lobamayi Shraddha, that faith is composed of a greed to realize and relish the sweetness of Krishna's pastimes. So, the first stage is Shraddha, and then the next stage is a Sadhu Sangha. One is intentionally associating with saints for the express purpose of making progress in bhakti. Entonces, el primer estadio es Shraddha, es la fe, y luego viene Sadhu Sangha, que es el asociarse intencionalmente con los santos. Este es el propósito de la asociación. The awakening of Shraddha, faith, was also facilitated by the association of sadhus. But at that point, it is by chance that one met with the sadhu, received the faith. But now, in the second stage, called sadhu sangha, one is associating with intention to progress. Sangha, Then One receives a diksha initiation. After initiation, one engages in the activities of devotion. So that is called the bhajana kriya. It's not actual bhajan, but it's called the bhajana kriya, the activities of bhakti. Because in that state, one is still afflicted by anarthas, unwanted desires or misconceptions or contamination, etc. Porque todavía en este estadio de Vajana Kriya uno está afectado por los anarthas, es decir, las cosas no deseadas, deseos, todavía hay deseos materiales. But by engaging in the activities of devotional service under the guidance of the spiritual master, then one goes through the stage of anartha nivritti, that is the gradual clearance of the unwanted obstacles. Y entonces, pero así, gradualmente, cuando uno se ocupa en estas actividades devocionales, pasa al siguiente estadio que se llama anartha nivritti, en donde al realizar estas actividades bajo la guía del maestro espiritual, entonces uno va limpiando todos estos anarthas, es decir, los deseos materiales. Then one comes to the stage of nishta, steadiness. Y luego uno llega a la etapa de nishta, que significa estabilidad. And so, in Srimad Bhagavatam, it is said, Nashta praishu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamashlokai bhaktir bhavati naishtiki. That when the auspicious, inauspicious things within the heart are not fully destroyed, but almost destroyed, and one is serving the Bhakta Bhagavat, the devotee who is the embodiment of Srimad Bhagavatam, and the Srimad Bhagavatam itself daily. Entonces, en este verso de Srimad Bhagavatam se dice que las cosas inauspiciosas que todavía no han sido completamente removidas del corazón, limpiadas del corazón, pero si uno se mantiene sirviendo al Bhakta Bhagavata, al Bhakta Bhagavata, ¿qué quiere decir? Que este devoto es la corporificación, la manifestación de Srimad Bhagavatam. Entonces esto se va a ir limpiando gradualmente, es decir, al devoto diariamente, como también el Srimad Bhagavatam. Mm-hmm. So, Bhagavati Uttamashlokai Bhaktir Bhavati Naistiki, then one becomes situated in steady devotional service to Uttamashloka, Supreme Lord Sri Krishna, who is a glorified with transcendental verses. Se va posicionando en una devoción estable, una devoción fija hacia Uttam Sloka, quien es Sri Krishna, quien es adorado a través de los cánticos, de las glorificaciones de los Vedas. Mm. Uttam Sloka can mean that his fame is transcendental and he is extraordinarily merciful. También este Uttam Sloka significa que tiene una fama trascendental. Mm-hmm. So, here the stage of nishta has been described. Entonces, aquí se está describiendo el estado de nishta. In the commentary on this verse, Srila Vishnu Thakur says that nishta indicates chittagagra. That means the one-pointedness of the chitta. In other words, the chitta, which is ordinarily for most people full of vrittis, full of waves, has now come to the stage of ekagrata, one-pointedness, that it is nirvikar, free from major transformations. Entonces, aquí en el comentario de este verso, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que nishta es referida a chitta ekagrata. ¿Qué quiere decir esto? Que la chitta está fija, está concentrada en un solo punto. no como la mayoría de la gente en común tiene los britis, es decir, las olas, los movimientos que ocurren dentro de la chita, sino que kagarata significa que está libre de nirvikar, que quiere decir de la de transformación. Yes, so now you may remember in the explanation of pure chitta, it is described in Srimad Bhagavatam, svachattvam avikaretvam, that the symptom of the pure chitta, it is avikar, that is, without the transformation. And so this stage where it's possible to catch the reflection of the Supreme Lord in the heart corresponds to the stage of nishtha. Entonces es ahí donde se puede capturar el reflejo de Bhagavan. Entonces, ese estado es este, es nishtha. So after nishtha comes the stage of ruchi, taste, then asakti, deep attachment, and then one sadhan becomes completely successful and one attains the stage of bhav. Y luego vienen los estadios de ruchi, que es el gusto, asakti, que es un apego profundo, y cuando Then bhav is actually like a ray of the sunlight of prema. After bhav, one comes to the stage of perfect love, prema. Entonces bhav es así como un rayo que sale del sol de prema. Entonces cuando está maduro, recién se manifiesta este amor puro que se llama prema. So we have described the stages of kram, the stages of realization, and now, that was last week, and now this week we have described the stages of the development of bhakti. Now we're going to put the two together and see in which stage of bhakti, which level of realization is possible. Entonces hemos visto que la anterior semana hemos explicado los estadios de la realización, o de la experimentación, o de la comprensión profunda, y hoy hemos acabado de explicar lo que son los estadios de donde recibe el bhakti. Entonces ahora vamos a comparar ambas explicaciones y vamos a ver qué estado corresponde a qué estado. I just want to add that nishtha can be of three types. It can be nishtha of the activities, nishtha of the words, or nishtha of the mind. So in this context, we're speaking specifically about the nishtha of the mind, or the chitta, in this particular case, because we're speaking related to the degrees of realization, which are facilitated by the steadiness of the chitta in absorption in the activities of bhakti. That means activities of the body. Yeah. A las actividades del cuerpo, después a las palabras y luego a la mente. Entonces la mente está aquí relacionada con la chitta. Entonces hemos explicado la relación de las graduaciones que existe en cuanto a la realización de la chitta cuando está estable y cuando está absorta. Entonces en este sentido vamos a hacer la comparación. So now, first of all, one realizes Krishna's form, and to a certain degree the qualities of Krishna, particularly the opulent qualities of Krishna, in the stage of nishtha. Entonces, vamos a hablar primero que uno va a realizar, va a experimentar la forma de Krishna hasta ciertos grados de la cualidad de Krishna, como es esta cualidad de la opulencia. So we're giving evidence from Srimad Bhagavatam. Satam prasangan mama veya samvido pavanti ritkarna rasayana katha tad yoshanat asvapavagar varmani sraddha ratir bhakti anukramisyati. In this verse, Srila This is Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, Verse 25. Srila Vishnathagi Thakur has explained something about the stages of realization and the stages of bhakti. So, Srila Vishnathagi Thakur is saying, quoting the words of the Supreme Lord, thus, from excellent association with pure devotees, listening to their harikatha, their discussion of my stories, this causes anatta nivritti. Aquella suprema, excelente asociación que se tiene con los devotos puros y uno escucha su harikatha de mis historias, uno alcanza rápidamente lo que es anatta nivritti. Then, listening to these stories causes nishta, steadiness. Y al escuchar estas historias ocasiona nishta. In that state of nishta, listening to my stories becomes samvidha. That means direct realization of my virya, that means my great qualities. Then, by continuing to hear, this harikatha produces ruchi, taste. In other words, it is very pleasing to the ear and the heart. The devotee develops taste in hearing harikatha. So, note that here Srila Vishnathagi Thakur is saying that in the stage of nishta, one can realize Krishna's virya, his opulent qualities. Now, because the qualities cannot be realized before the form is realized, so that means in the state of nishta, Krishna's name, form, and opulent qualities are manifest to the devotee. So now, what can the devotee realize in the stage of ruchi? Ahora vamos a ver qué es lo que el devoto puede experimentar, realizar en el estado de ruchi. So Mukunda Goswami, the disciple of Srila Krishnas Kaviraj Goswami, in his commentary on Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4.16, has given the definition of ruchi, or the stage of taste. Ahora, en este estado, Mukunda Goswami, quien fue un discípulo de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, hace un comentario en el Bhakti Rasamrita Sindhu, el capítulo 1.4.16, da la definición de ruchi, de este estadio de gusto. So there he said, ruchi hi papa bijanashad bhakto madhuryanubhavaha. The realization of the sweetness of Sri Krishna in the practice of bhakti, which arises due to the destruction of pap bij, those are the seeds of sin or the samskars, the impressions left by the performance of sinful activities in the heart, then this awakening of the realization of Krishna's sweetness is called ruchi. Entonces, ¿a qué se llama ruchi? Se llama que a la realización de la dulzura de Krishna al practicar bhakti se limpia, se borra toda esta papa bitch, que es decir, o los samskaras de estas actividades pecaminosas están de fuera, están limpias, entonces el despertar de este gusto por la dulzura de Krishna se llama ruchi. Mm-hmm. So, from the name, the form, the qualities which are opulent qualities, and now we have come to the realization of the sweetness of his qualities, and also in the stage of ruchi, now there is also the possibility of the realization of the rag, that is the wonderful devotion of the parikars, the associates of Sri Krishna. De la dulzura y luego está ruchi, ¿no? Esta experimentación de la dulzura. Aquí también se puede comenzar a realizar, se puede comenzar a experimentar lo que se llama raga, que es la maravillosa devoción de los asociados de Krishna o parikaras de Krishna. So the scriptural evidence for this you can find in Bhakti Sandarbha Anuchet 310. Raga vishesha eva swayam tasya tadrisha raga sudakara karabhas sam ullasita hriday spatika manahe shastradi srutasu tadrsya radatmikaya bhakte paripati swapi ruchir jayati. The meaning is, when the devotee hears about the services of the eternal associates of Sri Krishna described in the scripture. Entonces el significado aquí es cuando el devoto escucha los servicios de los asociados eternos de Krishna. Then the devotee's heart, rida ispatika mane, means it is like a clear crystal. And the crystal of his heart, it is raga sudakar karabhasa samulasita. That means his heart becomes illuminated by the moon-like rays of rag coming from the eternal associates. Entonces, quiere decir que el corazón del devoto es iluminado por los rayos de la luna que provienen de los rags. Now, you may remember last week we discussed in detail how the realization that comes before the stage of bhav is referred to as abhas, or a reflection. So, in this example, the devotee in the stage of ruchi, when he's hearing about Krishna's associates, he's realizing them, and their devotion is shining into his heart like the rays of the moon and causing his heart to become expanded and illuminated. And that experience is called ruchi. In Raganuga Bhakti. Entonces, en este estado de ruchi, se dice que aquí el devoto, cuando escucha de los asociados de Krishna, los experimenta, los realiza, y la devoción de estos asociados de Krishna se reflejan en el corazón del devoto. Eso es lo que ocasiona que el corazón del devoto se expanda y se ilumine con los rayos de la luna de la devoción de estos parikars de Krishna. Esto es relacionado al Raganuga Bhakti. Now a question comes. In Vaidhi Bhakti, the devotee also comes to the stage of Ruchi. And in Raganuga Bhakti, the devotee comes to the stage of Ruchi. But the Vaidhi Bhakta is not eligible for Raganuga Bhakti. So, how is it possible they're both in the stage of Ruchi? Entonces, puede surgir aquí la pregunta que se diga que el devoto también en Vaidhi Bhakti alcanza este estado de Ruchi, así como el devoto en Raganuga Bhakti alcanza el estado de Ruchi. Pero, ¿cómo es posible que el Vaidhi Bhakta, el devoto de Vaidhi Bhakti, no tenga la elegibilidad para practicar Raganuga Bhakti? ¿Cómo es esto posible? So, in Vaidhi Bhakti, the devotee is experiencing taste in Krishna's name, form, and qualities, etc. Entonces, el devoto aquí en Vaidhi Bhakti está experimentando un gusto en el nombre, la forma, las cualidades de Krishna. But in Raganuga Bhakti, the devotee, when he comes, he can come to Ruchi. But the type of Ruchi that makes him eligible to perform the sadhana of Raganuga Bhakti is that the Ruchi, the taste, is in Ragatmikaya Bhaktahe Paripati Shwapi. That means in the Paripati, that is the methods of service of Krishna's associates. Permite que le da la elegibilidad de practicar el sadhana bhakti, el sadhana del Raganuga Bhakti. Esto se llama, este especial gusto se llama el paripati, que quiere decir que tiene un método exclusivo, específico de los asociados de Krishna. Mm-hmm. That is the ragatmik bhaktas paripati. Paripati means how are these very beautiful, sweet personalities in Krishna's Leela. In what wonderful way, with what wonderful bhavs, with what wonderful methods they're serving the divine couple. So the devotee, he gets a taste in that ragatmik bhakta paripati. The methods of service of the associates. Por estos asociados de Krishna, porque ellos tienen dulzura, tienen personalidades maravillosas, tienen bhavs, tienen formas y métodos de servir a la divina pareja. Entonces, estos métodos dulces y hermosos de servir a la divina pareja es por lo que los devotos aspiran y desarrollan gusto por estos ragatmika bhakta. Esa es la diferencia. Mm-hmm. So, Srila Jiva Goswami Pad is saying, Tatastadiyam ragam ruchanu gacchanti sa ragunuga tasyaiva pravartate. That bhakti, that is the practice of the devotee in this world, which is impelled by taste in the ragatmik bhakta's paripati or method of service, that is called raganuga bhakti. Pero que están llevados, conducidos, impelidos hacia la devoción que tienen estos paripati, ragatmika bhakta paripati de Krishna. Mm-hmm. A eso entonces se le llama Raganuga Bhakti. So, to be eligible for Raganuga Bhakti sadhana, there must be enough purity to have a spurti of the associates, how they're serving Radha and Krishna, and that must give rise to ruchi, taste, in their methods of service. Entonces, para obtener la elegibilidad para realizar sadhana en Raganuga Bhakti, decir, una visión de los asociados de Krishna y cómo ellos están sirviendo a Radha y Krishna. Entonces, esto debe provocar un gusto en el devoto. Entonces, así puede obtener la elegibilidad de practicar Raga Nuga Bhakti. Now, one may say, one may think, I don't have this realization, but still I'm going to follow the method of service of the associates. Some person may think like this. Entonces algunas personas pueden pensar y digan, yo no tengo esta elegibilidad para realizar, para experimentar este tipo de devoción, pero aún así igual voy a seguir los métodos que tienen los sirvientes eternos de Krishna. Such a person is not understanding how very high and how very rare is this Raganuga sadhana, and so they're taking it cheaply, and this is the tendency towards the Sahaja Bhav or imitationism. Entonces estas personas no están comprendiendo profundamente que este sadhana en Raganuga Bhakti es tan elevado y es tan raro de ser que lo están costeando, que lo vuelve muy barato, y entonces incurren en lo que se llama el Sahajiya Bhav, es decir, en la imitación. And there's a great danger that he can commit offense to those very advanced devotees who are actually on that platform by thinking that he is equal or on their platform. Y ellos están en peligro de cometer grandes ofensas a los devotos que están avanzados y que realmente ellos están en esa plataforma. So if one wants to enter into Raganuga Bhakti, one will have to become extremely humble and bow down and cry from far away, from that elevated stage, gradually, as we increase our absorption in the holy name and Harikatha, then that stage can descend and illuminate our heart. But we cannot reach up to catch it by force. Entonces, si uno quiere entrar a practicar este Raganuga Bhakti, entonces uno tiene que ser extremadamente humilde y de distancia, debe empezar a llorar para que ese estadio pueda descender a uno. Y esto va a ocurrir cuando el devoto incremente su absorción en escuchar el Harikatha y en los santos nombres. Entonces ese estadio va a descender y va a iluminar su corazón. Pero no puede ser que nosotros inmediatamente queramos capturar y entrar a esa etapa. So, we're presenting the evidence that unless one has attained such a ruchi in the rag, a person cannot understand in what astonishing and sweet and beautiful ways the eternal associates are serving Radha and Krishna. Therefore, there's no possibility to try to imitate that service even in one's mind. Entonces aquí se da esa evidencia de que a menos que uno alcance este ruchi, este gusto en rag, no va a poder entender la maravillosa y asombrosa forma en que los asociados eternos de Krishna sirven. Incluso ni siquiera tratando de imaginarlo en su mente va a lograr entender estas maravillosas formas de servicio que tienen los eternos asociados. So, Srila Jiva Goswamipada is saying, Tasmin eva nana vikshepavati ruchi abhavena ragatmika bhakti shailim an abhijanati. The meaning is that a person who's experienced vikshep, that is the vikar of the chitta, or the different types of distraction which occur in the absence of ruchi. If there's no ruchi, then naturally the mind will tend to become unsteady. Es por la ausencia de ruchi, es decir, que naturalmente cuando no exista el gusto, no exista ruchi, va a haber la distracción. So he's saying that because of an absence of taste, ruchi abhav, then ragatmik bhakti shaili anabijanati, then a person is incapable of understanding the methods of service of Krishna's associates due to the absence of taste. Entonces, debido a la ausencia que existe de este ruchi abhav, es decir, de este gusto, la persona es incapaz de entender las maravillosas formas y métodos de servicio que realizan los asociados de eternos de Krishna. Entonces, si no existe el ruchi, si no hay este gusto, entonces no es posible entender el servicio que realizan. So we have given examples from scripture to prove positively that a person in that stage of ruchi can realize the sweetness of the rag of the associates, and conversely another statement which shows in the absence of ruchi a person cannot understand the services of the associates. So it's been proven both by via positiva and via negativa. Entonces, aquí se ha dado los ejemplos para probar, ya sea positivamente o negativamente, sobre lo que se está explicando. Entonces, aquí se dice que en la forma positiva, el ruchi va a ser, cuando el devoto tenga este gusto de ruchi, va a poder experimentar la dulzura del servicio de los asociados eternos de Krishna. Y negativamente es que si no existe este ruchi, no va a ser posible comprender dichos servicios de los eternos asociados. So, we've discussed nam, rup, gun, parikar. Now the next stage, according to Srila Jiva Goswami, is the realization of lila. Sorry, the next is the realization of seva, one's own service. Entonces, aquí hemos estado explicando nam, rupa, guna, parikar. Y ahora, según Jiva Goswami, vamos a explicar la realización del seva, es decir, el servicio de uno mismo. Mm-hmm. So, one cannot render service without a realization of one's spiritual form. That is called the Siddha Rup. Entonces, uno no puede realizar servicio sin haber primero realizado, experimentado su propia forma espiritual. Eso se le llama Siddha Swarup. Now, some persons who are extremely conservative, they say that you cannot realize your Siddha Swarup until the stage of Bhav. Y hay algunas personas que son extremadamente conservacionistas y dicen que uno no puede experimentar su Siddha Swarup, su forma espiritual, hasta que llega al estado de Bhav. But this is quite wrong. Why? Because Raganuga Bhakti is a type of sadhana, and sadhana is what you do to attain bhav. That is the very definition of sadhana. Kriti sadhya, bhavet sadhya, bhava sa sadhana bida. Therefore, it must be possible to render service in an internally realized spiritual form before the stage of bhav, because Raganuga Bhakti is a type of sadhana to attain bhav. De aquellos que son conservacionistas está mal, es errónea. ¿Por qué? Porque en realidad hay un tipo de sadhana que se enraga en Nuga Bhakti para precisamente alcanzar el Bhav, o sea que se realiza sadhana en Raga Nuga Bhakti para alcanzar Bhav. Entonces, en ese sentido, sí es posible ofrecer servicio en tu forma espiritual. ¿Por qué? Porque hay este sadhana. Mm-hmm. So, the realization of the abhas of one's swarup, so that one can begin to render services internally, takes place in the next stage, which is asakti. That is in the more mature part of the development of asakti. Eso va a ocurrir en más maduro en la parte de ashakti. No, asakti, not ashakti. Ashakti means no shakti, so asakti is attachment. Exactly. Yeah. So, we're giving some praman from the commentary of our Gurudev, Param Pujapad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, in his commentary on Bhajan Rahasya, chapter 5, verse 1. So there he writes that when a devotee attains the state of asakti, then his prayers are filled with extreme humility and lamentation. In the fully matured stage of asakti, there is some appearance, that is the avas of his siddha deha, his transcendental form which is suitable to render service to the divine couple. And then his asakti, his attachment arises, not only for attachment for bhajan, for practicing bhajan, but also for bhajaniya, the object of his bhajan, Sisi Radha Krishna. So, and that realization will turn into the realization of the beautiful pastimes of Radha Krishna, and bhav will come, and the spontaneous service in the Astakali Leela of Radha Krishna will be relished by that devotee. Now, we have shown by various proofs from scripture that smaran is actual investigation of the Krishna's name, form, qualities and pastimes which are arising as a spurti spontaneously from hearing and chanting. And it can also include the investigation with the mind of one's samskars of those previously experienced realizations. So now we understand what is really the anger of bhakti called smaranam. So now we're going to look at what is not smaranam. In other words, to contrast the real anger of bhakti smaranam with simple material memory or material imagination. Es una simple memoria material. material o una imaginación material. So the tendency among neophyte devotees is to confound material memory with the anger of bhakti called smarana. Entonces la tendencia de un devoto neófito es confundir de una memoria material con lo que realmente es smarana. Mm-hmm. Or sometimes they think that remembering the words or the descriptions that they have heard of Krishna's lila is lila smaran, but it's not. That's doing remembrance of the words describing the lila. It's not actually lila smaran, remembering the lila. Mm-hmm. So now let's examine what is memory. How do we understand what is material memory? Entonces ahora vamos a examinar y explicar qué significa memoria, qué es la memoria material. So that we can distinguish it from the anger of bhakti called smarana. So in the Srimad Bhagavatam, there is a definition of buddhi, the element of buddhi, and its various vrittis or functions, in the third canto, chapter 26, verse 29. Entonces en el Srimad Bhagavatam se explica, se da una definición de lo que es buddhi, de sus vrittis o sus funciones de buddhi en el canto 3. So there, Lord Kapila Dev is describing Taija Satu Vikurvanad Buddhi Tattvam Abutsati Dravya Spurana Vigyanam Indriyanam Anugraha. The meaning is Buddhi or intelligence arises from a rajasic transformation of ahankar, ego. Entonces aquí el señor Kapila Dev está explicando este verso y el significado es que buddhi, esa o la inteligencia, surge de un movimiento rajasico del ahankar, del ego. So this is the first thing to understand, that material memory is a function of buddhi, and buddhi is a rajasic transformation of ahankar, which is itself a tamasic transformation of chitta. And therefore, it is simply not possible for the material intelligence to remember transcendental Krishna. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender, es que esta memoria material surge de una transformación del buddhi. Y buddhi mismo es una transformación de la ahankar, es una transformación de rajasika de la ahankar, el cual mismo, la ahankara, el ego, es una transformación tamásica de la chitta. Mm-hmm. Entonces, no es posible que una inteligencia material que proviene de estos modos de... So here, dravyas... sorry. De esta materia pueda entender cosas espirituales. Dravya spurna vigyanam indriyanam anugrahaha. The function of the intelligence is to identify the nature of dravya. That means physical material objects. So it's the function of the intelligence to identify material things, not spiritual things. La naturaleza de los objetos materiales. Los objetos materiales son llamados dravya. Entonces, su función de esta inteligencia material es identificar estas cosas, objetos materiales, no espirituales. And the intelligence also assists in the functioning of the senses. Y la inteligencias también asiste al funcionamiento de los sentidos. So now in the next verse, Lord Kapildev, he said, he describes the five vrittis of buddhi. Y luego en el siguiente verso el señor Kapildev explica los cinco funciones vrittis del buddhi. Sankshayota viparyaso nischayaha smriti eva cha swapa ityuchate buddhe lakshanam vrittita pritak. So the meaning is doubt. Understand sanshay. El significado entonces de este verso primero es la duda. Then misapprehension. That is, we can say invalid cognition. Experiencing something but in a wrong way. El segundo se puede llamar que es una cognición inválida. Es decir, experimentar algo pero de una forma errónea. Nischay. That is a correct apprehension, that is identifying an object correctly. Y luego está esta otra que puede ser identificar el objeto de una forma correcta. Memory, smriti, and swapa, sleep. These are the five functions of buddhi. So here you can see that smriti or memory or the ability to perform smaranam is one of the five functions of buddhi. Entonces aquí se puede dar cuenta que la memoria, el smriti, es una de las funciones de buddhi. Now our acharyas on this verse of Srimad Bhagavatam, they quote the Sutra of Patanjali, which also describes the five vrittis, the same five vrittis. Y entonces aquí nuestros acharyas previos han explicado este verso de Srimad Bhagavatam también citando a los sutras de Patanjali que también explican estos cinco vrittis, o cinco funciones. That is Yoga Sutra 1.6. Entonces eso es el Yoga Sutra 1.6. Praman viparyaya vikalpanidra smritayaha. So this sutra of the Yoga Sutra is saying the same as this verse of Srimad Bhagavatam. That is why Sridhar Swami and Srila Vaishnava Thakur quote this sutra of Patanjali in their commentary on this verse of Srimad Bhagavatam. Entonces en este Yoga Sutra dice exactamente lo mismo que el Srimad Bhagavatam y es por eso que tanto Sridhar Swami o Vishwanath Chakravarti Thakur lo han citado ahí para explicar este verso. Now, in the Yoga Sutras, Patanjali gives a definition of each one of the five vrittis of buddhi, and that's where we're coming now to look at the definition of smriti or memory, material memory. Entonces Patanjali da también las definiciones de cada uno de estos cinco vrittis. Y ahora vamos a explicar lo que dice acerca de smriti o la memoria material. Okay, and this is the definition. It's very precise. Anubhut vishaya asampramoshaha smritihi means memory is the non-slipping away, apramoshaha, asampramoshaha, means the non-slipping away from one's intelligence of a previously experienced object. That is called anubhut vishay, something, an object vishay, which is anubhut, experienced before. Okay, entonces, aquí en la definición se dice que la memoria aquel estadio de soñoliento que pues se produce de la inteligencia o de la experiencia previa que se tiene de un objeto. In other words, for example, if you see something, then The moment your senses come in contact with that object, your chitta transforms and makes the shape of that object. And then your consciousness is seeing in your chitta that object. Viene a través de tus sentidos y la chitta hace una transformación de eso como una forma, como un modelo en la chitta, y es que tu conciencia ve ese objeto a través de esta representación que se tiene en la chitta. Mm-hmm. So, when your chitta makes a representation of that object, then that transformation of the chitta in that moment is called pratyay. Mm-hmm. And then when you look at something else, then another pratyay comes, but the previous pratyay goes into the subconscious mind in the form of a samskara impression. Entonces, cuando el siguiente momento, cuando miras otro objeto, también la chitta hace pratyay. Es decir, hace la representación nueva de este objeto nuevo que estás viendo. Pero ¿qué sucede con el objeto o la representación anterior? A eso se va al subconsciente, es decir, se almacena como samskaras, como una impresión. Now, when your buddhi, late, let's say you want to remember that object later, so then when your buddhi moves that samskar from the subconscious mind into the conscious mind, so that you can examine it without any loss of detail. That is asam pramoshaha, without any detail slipping away. In other words, you bring it back into your mind. The samskara comes into your mind. It's brought there by the intelligence with asam pramoshaha, without the slipping away of detail. That is called smriti or memory. Recordar más tarde ese objeto, entonces, ¿qué es lo que hace? Buddhi trae esa samskara de tu mente inconsciente a tu mente consciente. Entonces, en todo ese proceso, que si no se pierde ningún detalle en eso, a eso se le llama smriti, esa es la memoria. Es decir, que cuando tu buddhi trae ese samskara de la mente del subconsciente al consciente, pero no pierde ningún detalle, a eso se le llama memoria. So, the intelligence can only bring from the impressions that you already have, can only bring them to the conscious mind, and therefore it's impossible to remember something that you have not experienced. And therefore the word here is used, anubhut vishay, a previously experienced object. Entonces la inteligencia, cuando trae estas impresiones de la mente subconsciente a la mente consciente, es porque ya previamente tuvo la experiencia de ese objeto. Entonces no es posible recordar algo si no has tenido la experiencia previa del objeto. So, if a person has not had a realization of Krishna coming from hearing from Guru and chanting Harinam, then it's impossible to do smaran. Entonces, no es posible para el devoto tener una realización de Krishna si es que no ha escuchado de su Guru o no ha estado cantando los santos nombres. Entonces, no es posible realizar esa, experimentar, realizar a Krishna. If a person doesn't have realization, his attempt to do smaran will necessarily be the remembrance of a material object or a vikalpa, an imagination. That means to think of an object which has no corresponding reality. Entonces, se vuelve a explicar aquí. No va a ser posible que el voto tenga una realización de Smaranam, sino ha tenido realización en el canto y el escuchar de los santos nombres. Entonces, lo que va a suceder en su Smaranam es simplemente que va a recordar un objeto material, es decir, va a ser vikalpa, es decir, imaginar algo que no tiene una correspondencia con la realidad. Yes. So, now someone may say, it's true that the Acharyas sometimes quote Patanjali, but we don't accept him fully. So, can you give a better praman on this point from Srimad Bhagavatam? Entonces, alguien puede decir si es cierto que nuestros Acharyas están citando a Patanjali, pero nosotros no aceptamos completamente lo que dice Patanjali. ¿Podrías dar otra evidencia que sea del Srimad Bhagavatam? So, in our parampara, the great spiritual master Narad Muni, he's giving instructions to Yudhisthira Maharaj in the fourth canto, chapter 29, verse 65. Entonces, nuestro gran maestro Narada Muni de nuestra asociación discipular está instruyendo a Yudhisthira Maharaj en el capítulo 4, verso 29, perdón, canto 4, capítulo 29, verso 65. Tenasya tadrisham rajal. Lingino deha sambhavam sradatswan anubhutorto namahas prastam ahati. He's saying this, exactly the same principle that Patanjali is saying. Entonces aquí está diciendo prácticamente el mismo principio que Patanjali dice. So he's speaking about that sometimes you can remember or think of something in your mind that you've never experienced in this life. How is that possible? Entonces aquí se está hablando que tú puedes recordar o puedes experimentar algo de lo que en esta vida no has experimentado previamente. Entonces, ¿cómo es esto posible? For example, sometimes in a dream you may experience something wonderful that you never experienced in this life. For example, you may experience that you're flying. Por ejemplo, se dice que en el sueño tú puedes tener unas experiencias que realmente en esta vida no has tenido. Por ejemplo, el de volar. So here Narad Muni is saying, O Yudhisthira Maharaj, O King, please believe that these forms arise in your mind on the basis of the experience from your previous lives. Entonces Narada Muni le dice aquí a Yudhishthira Maharaj, oh Maharaj, por favor comprende que las formas que están surgiendo en tu mente son basadas de las experiencias de vidas previas. Because an anubhutorto namanas prastam ahti means it is not possible for anything to appear in the mind which has not been previously experienced. It's impossible for anything to touch your mind which you did not experience before. ¿Por qué? Porque no es posible que nada, absolutamente nada, venga a tu mente si es que tú no has tenido una experiencia previa de eso. No es posible tener algo en tu mente de la cual tú no has tenido una experiencia previa. So, in this way, we're making a very clear and scientific definition, presenting on the basis of scripture what is memory, what is the possibilities and the limitations of material memory in order to distinguish it from the anger of bhakti called smaranam, which is arising naturally from the Vastu Shakti, the inherent potency of the Holy Name. Entonces aquí estamos explicando claramente, científicamente, la definición de lo que ha sido presentada por las evidencias de las Escrituras, de qué es la memoria, y cómo la memoria material tiene sus limitantes. Entonces, ¿para qué? Para que tú puedas distinguir de lo que es realmente el Smaranam, el cual surge del Vastu Shakti del propio canto del Santo Nombre. Yeah, the inherent power of the Holy Name. Que es el poder inherente, Vastu Shakti es el poder inherente que tiene el Santo Nombre. In the next part, we will present the scriptural evidence to show the distinction between the realization arising from the Holy Name and imagination. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam Sri Hari Nam Prabhu Ki Jai. These devotees are also extremely humble, and so I'm curious, like, do they, I've always wondered if they actually think they're at these stages, right? So like if you ask Srila Bhaktivinoda Thakur, what stage are you at, with his humility, what would he say? Can you translate the question? Entonces aquí la pregunta es que en la devoción, en el avance de estos estadios devocionales, uno tiene que desarrollar extrema humildad. Entonces, debido a esta extrema humildad, puede ser que estos grandes devotos como Srila Bhaktivinoda Thakur, cuando se le pregunte, ¿y usted qué está experimentando? ¿En qué estadio está? Entonces él, tal vez debido a su humildad, no vaya a responder. ¿O qué es lo que él respondería? So that's a very... very interesting and fascinating question. Esta es una pregunta muy interesante y fascinante. You see that there's a discussion, elaborate discussion in scripture about three levels of devotees, the Kanista and the Madhyam Bhagavat and the Uttam Bhagavat. Entonces existe aquí una discusión, una explicación de los tres niveles que existen de devotos, Kanishta, Madhyama y Uttam Bhagavat. So the Kanishta or the Prakriti Bhakta, the materialistic devotee, generally will still be affected by some pride. And so he may become overwhelmed with the tendency to overestimate his own level of advancement. Entonces, este prakriti bhakta o este devoto kanishta puede tener todavía este orgullo material y puede incluso sobredimensionar o exagerar acerca de su propio avance. He cannot properly identify his own level of advancement, and he cannot properly identify the levels of advancement of others. Entonces él no puede definir correctamente o identificar correctamente su propio nivel de avance y tampoco el de los otros. But when a devotee becomes in the stage of Madhyam Bhagavata, in the middle stage, then that middle stage is characterized by behaving in four different ways with four different types of entities. Entonces, cuando el devoto llega a este nivel de Madhyam, aquí el devoto puede tener diferentes comprensiones, mm-hmm. diferentes formas de interactuar y con las diferentes cuatro tipos de formas mm-hmm. de interactuar con cuatro tipos de entidades. Ishwari tada dineshu, balisechu disatucha, prema maitri kripopeksha, sakaroti samadhyamaha. So, the Madhyam Bhagavat, he has love for the Lord, he has friendship with the devotees, shows mercy to innocent non-devotees, and he is merciful to those who are envious of God and his devotees by neglecting them, so saving them from committing further offenses. So these are the four activities of the Madhyam Bhagavata. Entonces, este devoto intermedio, Madhyam Bhagavata, tiene diferentes cuatro formas y cuatro entidades que se relacionan. Mm-hmm. Por ejemplo, él tiene amor por Dios, desarrolla amistad con los devotos, él es misericordioso con los devotos inocentes, con los inocentes que no son devotos, pero él muestra indiferencia hacia aquellos que son envidiosos del Señor. ¿Por qué? Porque les ayuda a salvarse de cometer ofensas. Uh-huh. So he's also merciful to the envious, but he shows his mercy by neglecting them. Do you understand that? He's not really against anyone. He neglects them out of kindness, so they'll not make obstacles for themselves. Entonces no es que no sea misericordioso, sino que es misericordioso, pero lo muestra de esta forma de indiferencia. ¿Para qué? Para que estas personas no tengan mayores obstáculos, que no desarrollen mayores obstáculos. Now, in regard to his friendship with the devotees, for those devotees who are senior to him, he has seva yukta maitri, friendship mixed with service. For those who are equal to him, it is the just maitri and friendship. And for those who are junior to him, he has the kripa yukta maitri, friendship with mercy. Entonces, en relación cuando este devoto Madhyam tiene la amistad con los devotos, también se categoriza con aquellos devotos que son mayores a él, seniors a él. Él tiene esta seva yukta maitri, que quiere decir que tiene amistad pero con servicio hacia ellos. Cuando son devotos igual a él, simplemente tiene maitri, que es la amistad. Y luego, si son menores a él o juniors a él, él tiene kripa yukta maitri, que quiere decir misericordia a ellos. So the Madhyam Bhagavat has a clear understanding of the stage that he's in, and he can understand who is junior and senior, and also interact with them appropriately. Entonces aquí el devoto Madhyama tiene un entendimiento claro de quién es un devoto mayor, quién es un devoto menor, quién es un devoto igual a él. Entonces él tiene y además se comporta de acuerdo a esto. Now, Uttam Bhagavat Vaishnavas, they may be so elevated and difficult to understand that there's no guarantee that even the Madhyam can recognize him. Entonces, pero uno tan Bhagavat, él puede ser tan elevado y tan difícil de entender que incluso un Madhyam puede ser que no reconozca Now, que él es un devoto avanzado. By the nature, the Uttam Bhagavat sees that everyone is a pure devotee except for me. Y la naturaleza de un Uttam Bhagavat es que todos son devotos del Señor excepto yo. So when he's absorbed in bhav, then he will think that he's not even a devotee. Y cuando él esté absorto en bhav, va a pensar que ni siquiera es un devoto. But if that devotee comes to this world to do prachar, at that time when he's preaching, he will, though he's Uttam Bhagavat, he will assume the vision of the Madhyam Bhagavat. He's not a Madhyam Bhagavat, but he will assume that vision. He will adjust his binoculars to see in that distance. Entonces, este devoto, Uttam, cuando venga a predicar, a hacer su prachar en este mundo, entonces él va a asumir la visión de un Madhyam. Es decir, es como si utilizara unos lentes que tengan la visión de Madhyam, aunque él no es un Madhyam, sino es un Uttam. So then it depends whether that devotee, by his sweet will, wants to hide himself from you or reveal himself to you. Entonces va a depender de su propia voluntad dulce, que él quiera manifestarse ante ti o no manifestarse. Just like Jad Bharat, he was acting like a crazy person and no one knew that he was a great devotee. Así como en el ejemplo de Jagat Bharat, él actuaba como una persona loca, pero nadie supo que era un gran devoto. His own father and brothers did not know that he was a great devotee. Incluso su padre y su hermano no sabían que era un gran devoto. King Rahugana engaged him as his palanquin carrier and was verbally criticizing him. He could not recognize him. Y entonces este rey Rahugana incluso lo ocupó para cargar su propio palanquín e incluso lo estaba insultando directamente, entonces él no sabía que él era un gran devoto. Some dacoits had captured him, they wanted to make a human sacrifice, but Durga broke out from the statue and killed all those dacoits. And then she prayed to Jad Bharat, "Oh, be merciful, don't hide yourself from the world anymore." And that is why when the confrontation came later with King Rahugan, on the request of Durga Devi, that is, "Oh, I will not hide myself anymore," and he revealed his great position to Rahugan Maharaj. Y entonces así se acercaron unos ladrones y querían hacer un sacrificio para Durga Devi, y cuando llevaron a Jagat Bharat, entonces Durga Devi se manifestó y mató a todos los ladrones. Entonces ella misma le dijo Jagat Bharat le dijo, por favor, manifiéstate, revélate a ti mismo como un gran devoto. Y eso es lo que ocurrió. Él se reveló a sí mismo ante el rey Rahugana. We see in the first canto of Srimad Bhagavatam, Narad Muni did not tell Vyasadeva, oh, I'm not a devotee. He explained how in his previous life he became perfect and attained his Siddha Deha. So he told to his disciple his own history of becoming perfect. Y entonces vemos como en el Srimad Bhagavatam, en el canto 1, mismo Narada Muni le revela a su discípulo, a Vyasadeva, cómo es que él había alcanzado la perfección en sus vidas previas. Entonces le cuenta su propia historia. And also, in Brihad Bhagavatamrita, there Gop Kumar, he was not decided what katha to tell to the Matu Brahman, Jana Sharma. So he thought, well, let me tell him my own story. And he described his own story, how he became perfect and went to Goloka Vrindavan and then came back to become that Brahmin's guru. Entonces, lo mismo ocurre en el Brihad Bhagavatam, que donde Gopa Kumar mismo se revela a sí mismo a Jana Sharma, donde le cuenta su propia historia, cómo él alcanzó la perfección, cómo él llegó hasta Goloka Vrindavan y luego volvió para ser el guru de ese Brahmin. So, if we are very lucky in our life and we have very close association with a high-level Vaishnava and they shower their mercy on us, then they may not hide themselves any longer and they may tell us, oh, actually, I am an associate of Radha Krishna, I came here to save you. Entonces, si nosotros tenemos la fortuna suficiente en nuestra vida pues, y nos asociamos muy cerca de un Vaishnava muy elevado y recibimos su misericordia, entonces puede ser que él ya no se esconda más y se revele a sí mismo y diga, sí, yo soy un asociado de Radha Krishna y he venido aquí a salvarte. So, the very high level of Vaishnava is a humble, not because he's fallen, he's humble because that's the nature of prem. Love makes one feel very insignificant because it doesn't matter how much service you render, you always feel, I did not serve enough. Entonces, un devoto muy elevado va a ser extremadamente humilde, no porque él sea un caído, sino que al contrario, la naturaleza de prema es ser humilde. Entonces, no importa cuánto servicio uno haga, él siempre va a sentir que no está realizando ningún servicio. So, Srila Sanatana Goswami Pada has explained the definition of dainya or humility as the characteristic of a person who is very, very elevated, yet at the same time he has all transcendental qualities, but he considers that he has no qualities at all. Due to his love, that is real humility. Entonces, Srila Sanatana Goswami da la definición acerca de dainya, de la humildad, y dice que es la característica de una persona que está tan elevada y que incluso tiene estas cualidades trascendentales, pero esta misma persona va a percibir que no tiene ninguna cualidad en absoluto. Y esto es debido al prema, al amor que tiene. Mm-hmm. So, and such a great personality may come to the vision of the Madhyam Adhikari for the sake of preaching. And then they may mercifully speak openly about their level of realization to a very close disciple like Narada and Vyas, or like Rahugan and Jagat Bharat, or like Gop Kumar and Jana Sharma. Y entonces así una personalidad tan elevada puede venir ante la visión de un madhyam debido por la prédica. Entonces, y muy misericordiosamente, este devoto elevado puede explicar y contarle sus realizaciones a un discípulo cercano, así como hemos visto en los ejemplos pasados de Jagat Bharata, a Raghunandana, de Gopa Kumar, a Jana Sharma. Mm-hmm. Yes, yes. Yes, yes. I in my life I was very fortunate because my Gurudev alone told me his life history, how he had darshan of Lord Ramachandra even in his childhood, and how later he did his bhajan at the Govardhan and attained the eternal service of Radha and Krishna. Entonces, Y yo fui alguien muy afortunado porque mi propio Gurudev me contó su historia de cómo él alcanzó la perfección, que incluso él tuvo darshan en su infancia del señor Rama y cómo él realizó bhajan en Govardhan y así alcanzó la perfección en su servicio. Hare Krishna, thank you. That was a very beautiful question. And we'll see you all very soon. We'll just take a break for 5 minutes and then on the other Zoom conference link, we'll be meeting for Ishtagoshti questions and answers with devotees from around the world. Jai. Srila Gurudev ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Bali Vrindavan Vihari Lala ki jai. Varasani Wali ki jai. Jai Jai Sri Radhe. Sham Gaur.